Abismo de olvido. Consumir, consumirte, consumido. Destrozar en mil pedazos palabras mudas. Me anulo dibujando en tu carne un caer de mis soledades, arrojando los retazos a modo de serpentina, arrojando los retazos de quimeras, mordiéndome el estómago. Consumirte, consumido. Consumirte, consumido. Palabras mudas. Caer de mis soledades. Palabras mudas. Caer de mis soledades. Caer de mis soledades. Avanzo, avanzo, avanzo. Estoy demasiado lejos. Pero luego me cruzo con tu mirada y retrocedo.